Ya comienza por Radio Gigante, de corazón, sin igual. El pulso del gigante de Alberdi. Muy buenas noches, sean bienvenidos a este miércoles, ya 9 de octubre de 2019, una nueva emisión de Corazón Sin Igual, que nos convoca aquí, en el Gigante de Alberdi, para difundir las actividades del club, del barrio. Hoy tenemos un programa bastante variado con respecto a la música. Vamos a traer también un tema musical que fue compuesto en Buenos Aires por alguien que vivió aquí en Córdoba, que se enamoró del club y del barrio y que le compuso una bella zamba que más tarde estaremos hablando con el creador de esa obra. Por ahora quiero saludar acá a mi compañero Arturo Beach. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué semanita, Mamita querido. Yo creo que nos desprendimos de un lastre. Pero esperemos que sea para bien. Esperemos que sea todo para bien. Le tengo mucha fe a Constantín. Ojalá. Para bien de todo, ¿no? Siempre la gente del club le pone un plus a las situaciones de emergencia y en otras veces ya nos han sabido llevar a mejor puerto. ¿Verdad? Así es. Bueno, tenemos ya una primera visita. Hablando de gente acompaña, del club. Hablando de gente del club, ¿no? Bueno, lo tenemos al técnico de las divisiones inferiores, clase 2000-2001, Leandro Zulueta. Leandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Aldo. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. Una excelente referencia. Queríamos contar con tu presencia porque, bueno, de este semillero han salido tantísimos grandes jugadores que realmente ennoblecen a esta institución por el trabajo que se hace desde abajo y que lamentablemente por ahí le cuesta al club retenerlos por las cuestiones y condiciones económicas que a veces es necesario desprenderse prematuramente de grandes jugadores, como ha pasado con tantos, ¿no? Pero bueno, importantísimo tenerte para poder conversar un poco sobre el trabajo que se hace desde las bases, desde las divisiones inferiores. Brevemente, Leandro, contanos cómo empezaste como jugador primero y después cómo te volcaste hacia la dirección técnica. Bueno, mis inicios en el fútbol de club, digamos, más allá del colegio, empecé, hice inferiores en instituto. Después jugué a los 21 años, me fui a universitario, donde creé un vínculo muy importante y la verdad que hasta me hice un poco hincha de ese club, donde jugué 6 años, jugué Federal B, 2 o 3 Federal B, y bueno, me quedaron hermosos recuerdos de esa época. Eso es lo máximo como futbolista, que muchos años en Liga Cordobesa de Fútbol, aproximadamente 10 años entre la local de instituto y universitario. A todo esto, yo a los 17 años ya empecé el profesor de educación física, me fui formando, me recibí de profesor, después me recibí de técnico y fui incursionando en el fútbol. Empecé trabajando en Unión San Vicente, después pasé a instituto unos cuantos años y después terminé en Club Atlético Belgrano, iniciando en el 2006. La época de oro. Sí, una buena época. Donde empezamos, éramos pocos en Villa Esquiú y empezamos a crecer y de golpe necesitábamos más profes, necesitábamos entrenadores y le dábamos más calidad al trabajo y bueno, uno estaba dentro de ese crecimiento. Por ahí uno cuando se aleja un poco de la situación y ve todo eso, recién se da cuenta de que hemos crecido una enormidad. En el transcurso, en el día a día, por ahí uno no se da cuenta y está en la vorágine de seguir trabajando, de seguir formando entrenadores, sea jugadores, sea entrenador de la categoría que sea, uno siempre va colaborando en esa formación del deportista y bueno, al estar en ese en esa vorágine uno no ve mucho el crecimiento, salvo cuando se aleja o para la pelota un poco y ve que somos cada vez más empleados, que somos un montón de profes, que bueno, que van llegando jugadores a primera, que los ve triunfar, mira aquel que ya tiene 22, 23 años jugando en aquel club, y bueno, te acuerdas cuando tenía 12, te acuerdas cuando tenía 13. Ahí te das cuenta de lo mucho que hemos crecido. Es que hubo un cambio de mentalidad tremendo, ¿no? De prácticamente inferiores devastadas a un cambio importante. Sí, sí. Como vos lo explicabas recién. Como lo sí, explicabas, sí. ¿No? Y yo compartiendo el día a día con profes que se me viene a la memoria ahora, como Adrián Peralta, y me contaba de entrenar en el Club FIA, de entrenar en los bulevares, que en el medio de una cancha donde entrenaban en los bulevares siempre pasaba un carrero por el medio y se debía tener que parar el entrenamiento y después seguir, bueno. Eso también nos da un poco más de fuerza y mira dónde estamos y cada vez crecemos más y primero había dos canchas con pasto sembrado y ahora hay muchas más y primero había tantas canchas y ahora hay un poco más y tantos elementos y un poco más y siempre nos potenciaba a nosotros y nos motivaba a nosotros de seguirnos capacitando, de seguir queriendo ser un poco mejor y siempre colaborando en la formación del juvenil. Recuerdo una vez tuve una charla con vos informal, por supuesto, y te pregunté si te interesaba llegar a primera alguna vez y tú no, fue rotundo. bueno, por ahí sí es, a ver, es un no rotundo hoy. ¿Por qué te digo esto? No siento el interés. Siento que tengo la capacidad, que lo podría hacer. Es más, hasta yo he dirigido muchas categorías del club, hasta he estado en la reserva, en la categoría previa a la primera, y me desenvolví bien, no fue bien, la forma de juego y la idea de juego se pudo plasmar, en el torneo no fue relativamente bien, y también cuando inicié en las categorías promocionales, o sea, y he pasado por todo, he ido, he subido, he bajado, y creo tener la capacidad de adaptarme a cualquier edad, inclusive primera. No me llama la atención, hoy no me llama la atención. No por falta de capacidad, sino porque hoy no me interesa. Por ahí quizás de más grande uno va viendo otras cosas o ya quemando una etapa de juveniles que decís, sí, la verdad que ya esto me cansa un poco más, quiero un poco más y por ahí se puede dar. Hoy no es mi... Si el club me dice hoy tenés que ser el entrenador de primera, siento que armo un cuerpo técnico y tengo la capacidad de hacerlo. No es que no lo sienta. Si yo lo tengo que elegir, no lo elegiría hoy. Yo me acuerdo que en aquel momento tu argumento fue que te gustaba más los chicos, trabajar con los chicos, la formación. Sí, ¿no? Sí, uno, bueno, yo también doy clase en colegio, no sé si en colegio secundario y bueno, por ahí puede ser un poco más eso, por ahí la edad, yo tengo 41 años y por ahí de más grande me puede picar más el bichito de la primera, por ahí la personalidad de estar tranquilo en un lugar para poder expresar todo lo que puedo y poder formar así al jugador, esa vorágine de la primera quizás no me lo permita, entonces por ahí viene la mano quizás. Leandro, los técnicos de las inferiores, es una pregunta complicada que te voy a hacer. ¿Los técnicos de las inferiores están atados al técnico de la primera? Es decir, ¿los equipos que vienen después de la primera tienen que jugar como juega el técnico de la primera para que cuando lleguen a primera ya tengan esa formación? No. Nosotros los lineamientos de la última etapa los tenemos con Daniel Primo, que son lineamientos de juveniles y objetivos que nos planteamos de lograr de cada categoría. Y no es algo inflexible, no es algo rígido. Dentro de cada categoría, según el tipo de jugador, según el tipo de entrenador, se va variando un poco bajo algunos lineamientos que sí debemos respetar. Después, y situaciones especiales, son todo conversable y si hay que cambiar por X motivo, por lesiones, falta de tales puestos, de tales características de jugadores, o los momentos de una categoría para salir de algunos momentos o avanzar hacia otros momentos, la forma de juego, las alineaciones pueden variar, siempre manteniendo y tratando de conservar los objetivos planteados a principio de año. Porque viste que hay algunos clubes de primera, estudiantes, por ejemplo, se me ocurre, que dicen acá las divisiones inferiores juegan todos iguales. O Lanús también lo hace. Me parecía un poco presionante para el técnico de las inferiores, ¿no? Porque de alguna manera lo condiciona. Sí, sí, yo creo no que... No es nuestro caso. Digamos. No, digamos, están los lineamientos y se forma el jugador, obviamente con el perfil que nosotros conocemos de nuestra institución, intentando que, bueno, formar un jugador que pueda después desempeñarse en nuestra primera división. Pero bueno, bajo unos lineamientos de formativo y obviamente competitivo también, porque tenemos que formar, pero también queremos ganar, porque también lo tenemos que formar como ganadores. Uh-huh. Y como que jugadores que aceptan la derrota también, obviamente. Pero no, solamente con los objetivos planteados a principio de año, y cada categoría va manejándose dentro de un parámetro, aceptando eso y moviéndose de la manera que mejor le parezca según los jugadores que tiene. Vamos a parar un poquito la pelota acá. Vamos a hacer una pequeña pausa musical porque tenemos varias preguntas más para hacerle al profe. La verdad que es muy interesante todo lo que nos está contando y tenemos preguntas picantes para seguirle haciendo. Arturo, vamos a festejar un cumpleaños. Hubiera cumplido 79 años hoy John Lennon, que fue absurdamente asesinado en el año 1980, cuando apenas contaba con 40 años solo de edad. Solo 40 años, increíble. Toda una carrera con 40 años de edad, impresionante todo lo que dejó. Hoy escuchaba que Nixon, cuando él empezó a hacer todas estas manifestaciones por la paz y marchas, etc., lo tildó de extranjero repugnante. Nixon. Sí, nada más y nada menos. Tremendo, ¿no? Creo que le dio un elogio. Absolutamente. Lo que vamos a escuchar es de su último disco de estudio, Double Fantasy, el tema que abría ese disco, que es... ahí está. La memoria se le fue al diablo. Starting Over es el tema que vamos a escuchar y ya seguimos con el profe. Let's take a chance and fly away. Somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like stars. Starting over. miércoles desde las 20 horas acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Bueno, después de esta pausa musical, seguimos acá con la presencia del profe Leandro Zulueta, y que tan buenos comentarios y conceptos nos está dejando, que la verdad que para los que somos hinchas y muchas veces vivimos cuestionando a los técnicos y reclamando, yo no sé, que pongan el alma en la cancha y que pone tal jugador, saca este otro, parece que fuera muy fácil ser técnico desde afuera. Pero bueno, me decías recién que no ves la presión de ser, como no has dirigido primera división, digamos, yo te preguntaba cómo era la relación con respecto al grupo, que me parecía que la relación humana con el grupo era lo más importante. Y que era mucho más secundario las cuestiones tácticas, técnicas, porque, digamos, si el grupo no está unido y abroquelado atrás de una idea, es muy difícil salir adelante, ¿no es cierto? Sí, yo creo que lo primero que tiene que lograr uno ante un grupo que manejas en esta disciplina o algún grupo de alguna institución que lo debe llevar adelante para un objetivo, es que crean en el conductor del grupo. Para eso uno debe ser honesto, justo, responsable, cumplidor, llegar siempre a horario. Creo que no tenés chance de fallar en cuanto a ese tipo de cosas. Si la primera de cambio que fallaste, o que te dormiste, o llegaste tarde, ya el grupo empieza a decir, ¿y este qué pasa? Entonces, en ese tipo de cosas, en ese tipo de principios, es donde uno tiene que ser, ahí no tiene que fallar. Entonces el juvenil o el jugador, el deportista, te empieza a creer realmente, y a partir de que te cree realmente, empezar a vertir conocimientos de técnica, de táctica, explicaciones de cualquiera de esas dos cuestiones. Pero primero está el convencimiento, porque si no, no te puede creer. Obviamente, después, ya cuando das ese paso, no tenés que fallar en los conceptos que vertís o en contradecirte. Una vez decir una cosa y otra vez decir otra. O sea, tenés que tener bien en claro, y para eso uno tiene que estar capacitado, uno tiene que pensar qué es lo que va a decir, y qué es lo que va a hacer, sobre todo. Después de eso, insistir sobre eso y seguir tratando de convencer. Claro. Ahí está el secreto, pero el manejo de grupo, lo que hablábamos recién en la pausa, es muy importante para que te crean, y después empezar a vertir lo que cree uno conveniente para llegar al objetivo. Claro, y ser coherente para ser creíble también. Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo es el tema, cómo es la relación, por lo menos acá en el club, en estas divisiones, con respecto a los padres? ¿Hay mucha ansiedad de parte de los padres? ¿Hay buen comportamiento? Sí, por suerte el comportamiento de los padres en nuestra institución no tenemos problemas por lo general. Se ha tranquilizado muy mucho de un tiempo a esta parte. Con sanciones, con sacar a padres de ver a sus hijos, con no permitir el ingreso al predio a ver a su hijo por un determinado tiempo, y después han terminado comportándose bien, dejando que el jugador juegue, disfrute y que reciba indicaciones buenas o malas solo de sus profes, de sus formadores. Después pueden estar de acuerdo o no, o el profe puede estar equivocado o no, nosotros podemos estar equivocados o no, pero hoy es el conductor de en esta parte formativa de su hijo, el conductor es el que está al frente, el entrenador, el profe y todos los que estamos en Villa Esquiú para hacerlos crecer como deportistas. ¿Se crea una relación especial con el capitán del equipo? ¿Hay una comunicación más fluida, más directa? ¿Se transmiten conceptos para que él los divulgue en el resto? Se crea un vínculo muy, muy fuerte con los juveniles, con todos, no solo con el capitán. Mejor. El capitán tiene algunas responsabilidades más con respecto a algunas cosas, pero no son demasiadas. Sí es el vehículo de transmisión de algunas cosas que vos lo utilizás para preguntarle algunas cosas que él puede percibir que no llegamos a ver nosotros como entrenadores. Pero se crea un vínculo muy especial. Yo tengo más o menos de la misma edad en el secundario y no genero un vínculo tan estrecho y tan fuerte con los deportistas que tengo en Belgrano que con los que tengo en el colegio. Claro. El vínculo de aprendizaje y de la búsqueda de ellos de mejorar para usarnos a nosotros como medio y nosotros tratándolo de hacer mejorar, se genera un vínculo muy fuerte y muy lindo a la vez. Claro. Claro, es importante destacar algo que para mí es fundamental, ¿no? Leandro y sus colegas hacen nada menos que docencia con los chicos, ¿no? Formación en cuanto a personalidad, en cuanto a capacidad de asimilación de conceptos. No es solamente tirarles la pelota y que jueguen, ¿no? Y sí. Sino es toda una cuestión de autoridad, de respeto mutuo. Claro. Y eso creo que es valiosísimo. Valiosísimo para un pibe. Bueno, sí, para algunos grandes también. Sí, seguro. No, seguro. Pero para un pibe es fundamental. Sí. Y hablando de eso, Leandro, perdóname. ¿Crees que esto es una salida fuerte para sacar a los chicos de la calle? ¿O inevitablemente el fin de semana los chicos se debían? ¿El deporte, me preguntás? Sí. Sí, es el deporte, cuando se agarran bien del deporte, el chico tiene otra disciplina, otros compromisos, otros tiempos, no es el mismo adolescente el que está en el deporte y el que no. Obviamente en el club yo tengo todos deportistas, pero en el colegio tengo alumnos deportistas y alumnos que no, y su condición física, su comportamiento, sus conversaciones post fin de semana son totalmente distintas. Sí, realmente. No en vano los griegos crearon la tan famosa frase: mente sana en cuerpo sano, ¿no? Tal cual ellos, que fueron los cultores del deporte y los creadores de las Olimpiadas, la tenían clarísimo, y estamos hablando de más de 2000 años de antigüedad de la humanidad. Igual creo que el adolescente debe tener esa cuota de divertimento, sí, de salir, de compartir, que no es tan sano tampoco solamente esto. Ellos deben conocer todo lo que pueden vivir, porque si no, en algún momento dicen: no quiero más esto porque mira todo lo que me estoy perdiendo. Entonces siempre la cuota justa de todo es lo que tiene que haber, porque no es decir: no, si es deportista no puede salir con sus amigos, no puede ir a tomar la coca al kiosco de la esquina y nada de eso no debe ser prohibitivo para mí. Claro. Son cosas del adolescente que las tiene que vivir. Para poder seguir avanzando, para mí las tiene que vivir. Tal cual. A su justa medida, obviamente, ¿no? Muy claro, Leandro, muy claro, realmente. Y en cuanto a cuando eras jugador, ¿en qué puesto te...? Jugué en muchos puestos. Inicié jugando de marcador central. Ajá. Y obviamente, como me verás, que no soy alto para nada. Ajá. En un momento, el profe Ramón Faria, un muy buen jugador de instituto, me dijo: te vamos a tener que cambiar, no por cómo estás jugando, sino porque no te va a dar esa altura. Entonces me pasó a jugar de volante por derecha. Y ahí fui mutando un poco de volante por derecha, después jugué una vez lateral por derecho, después ya jugué de derecha o izquierda, siempre en la mitad de la cancha, después ya de más grande terminé jugando de volante central. De volante por derecha, un panorama para jugar excelente, Leandro, excelente. Mirá. Yo lo he visto jugar bueno. de pibe y realmente la rompía de 8. No debe haber sido tanto porque no jugué en muchos lados, así que muy competitivo era en ese entonces. Y con esto del problema y lo que todavía estamos sufriendo, que es el tema de haber descendido de categoría y el cambio de competencia, se nota mucho la diferencia de nivel con los equipos con los que se estaba jugando hasta el año pasado con los que se juega ahora. Sí, el cambio de nivel es notorio. Con respecto a los jugadores, a los equipos que enfrentamos y con respecto a los campos de juego, a los espacios donde debemos ir a jugar, se generan otro tipo de aprendizaje, son válidos también, pero bueno, se pierde el aprendizaje del fútbol dinámico, del fútbol de rápido, de pase, de buenos controles, se pierde. Solamente con algunos rivales se puede dar y con la mayoría se pierde eso y se gana en otros aprendizajes que sirven también por un tiempo, quizás es lo que por lo menos nosotros intentamos hacerle ver, que también hay cosas interesantes del torneo, porque bueno, también primero porque lo siento así, creo que es así, entonces yo los intento motivar desde ese aspecto. Hay muchos de nuestros jugadores que están acostumbrados a jugar a esa dinámica del buen piso, de la que la pelota vaya rápida y por ahí no saben jugar tanto al otro fútbol, a pesar suena como si fuera otro deporte, pero al de la cancha no tan buena, a la que la pelota pica más, a la que hay más segundas pelotas, pelota más dividida, la pelota va más por el aire, se generan otros aprendizajes, los cuales están buenos intentar aprenderlo y darse cuenta cómo solucionarlo, cuáles son las soluciones a esos problemas que plantean este tipo de juego. ¿Y en el ánimo de los chicos caló hondo el tema de descender? Un poco, y estamos en esa tarea de que no se caiga, que sigan fortaleciéndose, que sigan preparándose, a pesar de no tener la competencia esa que tenían en ese nivel. Por eso te digo, buscamos qué podemos aprender, y bueno, podemos aprender este tipo de cosas, estas acciones que no se veían reiteradas en el otro torneo por el tipo de juego que desplegaba el rival o por el tipo de campo de juego. Pero bueno, hay aprendizajes por absorber. Entonces los motivamos a eso y obviamente les seguimos dando calidad de trabajo en los entrenamientos, manteniendo lo mismo que veníamos haciendo con la otra competencia. Sí, pues yo veo que, por ejemplo, en muchos partidos Belgrano sacó una diferencia notable, ha ganado muchos partidos por goleada, ¿no? Sí, por ahí se abren los partidos y están en un nivel por debajo, y bueno, cuando uno logra hacer los goles de todas las situaciones que genera, marca una diferencia. No por ello se generan muchos aprendizajes en ese tipo de partido, por ahí se generan más aprendizaje en el que ganaste 1-0. Claro. ¿Y deportivamente qué es lo que se viene? ¿Cuál es el próximo rival? Ahora jugamos todas las semifinales el sábado. Las 6 categorías de Belgrano clasificaron a la semifinal. O sea, son 4 zonas, los primeros de las 4 zonas juegan semifinal, nosotros nos toca con la zona de Corrientes, Entre Ríos, Chaco. Hay 4 categorías que juegan contra Boca Unidos, la cuarta juega contra Chaco Forever y la séptima contra Sarmiento de Resistencia. Las demás jugamos contra Boca Unidos y son todas el sábado en Villa Esquiú. ¿A partir de qué hora, Leandro? Primer partido a las 9, segundo a las 11, tercero a las 1. En 2 canchas simultáneas. Está bien. Bueno, invitamos a la gente que los apoye, a los chicos, ¿no? Así está. Sí. Y a los profes que trabajan en un trabajo que para mí es muy duro. Es muy duro porque, como te decía recién, es docencia pura. Sí, es la base, sí. Sí. Y de mucha responsabilidad. Sí, tal cual. Así bueno. Es. Bueno. ¿Algo que quieras agregar, Arturo? Yo agradecerle infinitamente a Leandro que se haya llegado hasta acá. quien nos haya acompañado en este tramo. Sí. Además, porque sé que no es afecto a los micrófonos. No, y somos conscientes del esfuerzo que hacen todos quienes se llegan en un horario que ya terminó la jornada laboral y por ahí, bueno, cuesta hacerse el tiempo como para una actividad más dentro de la jornada. Pero por eso agradecemos mucho a quienes se hacen presente y tienen ganas de participar y de dejarnos sus conceptos acá en este programa y en general en los programas de la radio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es verdad que no soy así y como me gusta, pero no tengo problema, así que de vez en cuando aceptar las invitaciones de ustedes, venir a otros radios y también algunos, el año pasado que hemos salido campeón en quinta división, también he ido a programas de tele, pero bueno, así, contados con los dedos de la mano porque no soy muy, que me guste tanto, digamos. Está bien. Pero no tengo problema de que me inviten y cuando podamos vamos a estar. Muchas gracias. Muy jugosos los conceptos que nos dejaste, Leandro. Y bueno, esto después se puede escuchar porque, digamos, el programa generalmente lo grabamos y después lo manejamos como si fuera un podcast y lo pasamos de mano en mano para que, bueno, se pueda difundir y de alguna manera se pueda reescuchar y queda siempre la posibilidad de volver a escucharlo o de escucharlo si uno no tuvo el tiempo de hacerlo en el momento y la hora en vivo. Bueno, muchas gracias. Y Arturo, musicalmente seguimos con los homenajes. Sí, ¿ah? Claro. Ginger Baker. Colorado. ¿Quién era Ginger Baker? Un gran baterista. Tremendo. 80 años. Uh-huh. Nada menos formó el grupo Cream con Eric Clapton. Ayúdame con el bajista que no me acuerdo. Jack Bruce, claro, un tremendo. Jack Bruce, Eric Clapton. Que fue la causa de la separación de Cream, porque se llevaban muy mal el bajista y el baterista. Y si la base rítmica se lleva mal, es muy difícil seguir adelante. Sí, nos ha dejado un gran músico británico que... Fumador empedernido, lamentablemente. Claro. Tres etiquetas de pucho, no, imposible. No hay pulmones que aguanten. Y bueno, sí, estuvo muy enfermo y hace unos meses que venía ya su salud muy deteriorada y bueno. No hubo forma de poder recuperarse. ¿Lo homenajemos entonces? Sí, a través de... Cream, por suerte, tuvo una reunión en el año 2005 en donde se presentaron en varios conciertos por Europa y de ese concierto en Londres vamos a escuchar White Room, uno de los clásicos de Cream. Ahí vamos con eso. forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eye. Now she's dressing goodbye window, tired starling. No seremos profesionales de la radio, pero lo hacemos con garra pirata. No seremos el Cuchicós, Quiroga y la Milonguita Heredia, pero lo hacemos de corazón sin igual. Todos los miércoles de 20 a 22 horas por Radio Gigante. Desde el gigante de Alberdi al mundo. Somos Celestes. Somos Celestes. Las voces más populares del barrio suenan en Radio Gigante. Radio Gigante. Somos Alberdi. Somos Gigante. Somos Gigante. Radio Gigante. Seguimos entonces con este de corazón sin igual. Che, qué claridad de conceptos que nos dejó Leandro. Uno realmente lo que primero que quiere de un técnico es claridad, ¿no? De concepto. Exactamente. No esa cosa que confunde, que que parece que vamos para un lado, pero vamos para el otro. Los técnicos que no dicen nada. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, que sí, hablan y son conceptos vacíos, sin fundamento. Y bueno, este pibe, porque para mí es un pibe, realmente la tienen muy clara y estimo que el plantel de técnicos y de formadores en las divisiones inferiores tienen los mismos conceptos, ¿no? Y además qué buena que es de remarcar la buena formación que tiene el IPEF en Córdoba, que es una formación de excelente calidad de profesores de educación física, ¿no? Claro, pero además está la cuestión que, como yo remarcaba recién, la cuestión docente, ¿no? La cuestión de educar. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso en el deporte es muy válido, realmente muy, muy, muy válido. Sí, sí, por eso. Por eso para mí es muy importante que hayan tenido el paso de esos años por el, yo creo que tiene un nivel terciario o está dentro de la universidad provincial, la verdad que no la tengo muy clara. No lo sé. Pero bueno, es un nivel ya de formación profesional, lo llames como lo llames, y eso realmente da un hándicap. Y da un nivel de formación superlativo con respecto a quien únicamente ha hecho una secundaria, ¿no? Y es muy válido que lo hagan profesores de educación física, porque vos decís, soy profesor de educación física, y parece que fuera un tipo que hace correr gente alrededor de la cancha, ¿no? Sí. Y las materias que hay son válidas para justamente para eso, ¿no? Para ir a lo más importante, que es la formación, nada menos. La formación. Tan importante en el día de hoy, en esta sociedad, que debemos empezar a mejorar la formación de nuestros jóvenes. Tengo acá para comentarte un poco, a vos y a la audiencia, la agenda cultural de La Piojera para esta semana. El Centro Cultural, que como ya lo hemos dicho varias veces, está gestionado por 22 organizaciones barriales más la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Va a presentar el día de mañana, jueves, Voces en la Piojera, que es un ciclo de coros y grupos vocales. Por cuestiones de mantenimiento, el día viernes no va a haber actividad. Raro que un día viernes... Hay que desinfectar La Piojera. No va a haber actividad el viernes 11. Retoma el sábado 12 con el festival de octubre a marzo y después de Los Olvidos. Y finalmente, el domingo, como siempre, a la siesta, a las 4 de la tarde, Piojites al Poder, una histriónica historia de amor, eso para los más chicos. Y a las 19, realmente un clásico de todos los tiempos, un clásico del neorrealismo italiano, la gran película de Vittorio De Sica, Ladrón de bicicletas. Ah, maravilloso. Maravilloso, no se la pierdan, el que pueda verlo, yo la vi hace muchos años, es una película extraordinaria, como todas las de esa época del cine italiano. Sí, ¿no? Sí, es un canto a la vida realmente. Se hicieron películas fantásticas. Te deja la piel de gallina realmente, sí, ¿no? Sí, sí, porque... Una película muy hermosa. Una película muy, muy bella, realmente, y con un contenido tremendo. Realmente, películas con que se hacían con muy bajo costo, y digamos, dos monedas la hacían esas películas y la llegada que tenían, ¿no? Con mucha pasión. Sí, sí, sí, sí. Yo recuerdo una que me gustó muchísimo, la vi como 10 veces, de Héctor Escola. Oh, nos habíamos amado tanto. Uf, tremenda. Impresionante. Tremenda. Vos sabés que, volviendo un poco a la música, me llamó la atención un tema compuesto por Acho Stoll. Acho Stoll es uno de los integrantes del grupo La Chicana, que formaron en dupla junto a Dolores Solá, que es nada más y menos que Dolores Solá es la hermana de Felipe Solá, a quien se lo está nombrando últimamente como que va a ser el futuro canciller argentino. No nos vamos por las ramas. Acho Stoll compuso un tema muy futbolero que se llama No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos. Si sabremos de árbitros bomberos, ¿no? En sobre todo los equipos del interior y a nivel de la selección, ni hablar de Cobresal. El arbitraje argentino está pasando por un momento tétrico. Mal, sí. Tétrico. Muy mal. Yo cuando Belgrano descendió, me borré del pack de fútbol porque mi intención era verlo a Belgrano, ¿no? Seguro. No a Banfield. Y puedo ver en los resúmenes las atrocidades que se cometen, los penales que se cobran, los fules que se cobran y que no se cobran. Claro. ¿No? El domingo vi el resumen de Lanús con Rosario Central y hay una patada de Sanz para que le den perpetua. Y ni full. Bueno, creo que cobro full. No me diga. ¿No? Tremendo, sí. Después contra a Racing, contra el Dosivi, le dieron un penal inexistente. Una mano pegada al cuerpo y de espalda el jugador. Uh-huh. O sea, se tiene que cortar el brazo para que no le pegue. Mirá. Y se lo cobraron. Entonces, bueno, cosas realmente que no, yo no creo en que haya predisposición desde el punto de vista económico. Ajá. Que se han comprado. Yo creo que en realidad los árbitros son malos. Claro, están fallando en la fase técnica. Son malos, uh-huh. Exactamente, y no se les exige. Sí, porque muchas veces sabemos que se están equivocando parejito para los dos lados. Exactamente, entonces... y eso porque profesionalmente hay gente que no evoluciona, francamente. Bueno, todo esto venía a colación de los ruegos y suplicios de un hincha con un referee, ¿eh? No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos. Tema de Acho Stoll, cantado en conjunto con Cucuza Castiello. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, señor juez, o si fue el back central que lo tapó justo en el momento cumbre. Pero vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez, no fue penal. Y le juro, desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos todo muy claro. Si se tiró, no lo tocaron. Y es que venimos de tan lejos para entrar, papelitos en las manos, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez, no fue penal. Lo veníamos aguantando con los 10, con coraje, con bravura, te cobra esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos para alentar, papelitos en las manos, pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez, no fue penal. Yo no quiero su buen nombre mancillar, ni inventar su santa madre. Pero Dios sabe que usted se equivocó y la hinchada está que arde. Y es que nos vinimos de tan lejos, sabe, señor juez, con banderas en las manos. Que usted Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Estamos cada vez más tangueros, Arturo, con el programa. Nosotros que nos dábamos de rockero furioso. Sí, pero te pones viejo y te empieza a gustar el tango. No, me pareció genial este tema que acabamos de escuchar porque es realmente lo que siente el hincha, ¿no? Sí. La impotencia, sí. Bronca, desesperación. Pintado. Tal cual. Muy bien expresado. Muy, muy lindo tema, muy lindo tema. Te juro que yo lo vi de atrás del alambrado, lo vi, no fue penal. una cosa tremenda, sí, realmente. Bueno, vamos a seguir un poquito medio pegados con el tango porque, bueno, la verdad que queríamos traer la música y en un ratito vamos a tener también la palabra de un poeta, un creador, porteño el hombre, con una particularidad, me estoy refiriendo a Alejandro Schwarzman, que es un asiduo compositor contemporáneo de tango, y también confluyen en sus composiciones cuestiones muy folclóricas. Su actual proyecto musical se llama Proyecto Cusco, se llama así porque uno de los integrantes del trío es nacido en Cusco. Y el otro integrante es santiagueño, después nos lo va a contar Alejandro, con quien vamos a mantener una conversación telefónica. Y Alejandro en guitarra y voz. Y ahí hacen un repertorio que no tiene fronteras con respecto a lo folclórico y se remite a las distintas géneros y regiones del país con esa música, ¿no? Él estuvo residiendo en Córdoba en el año 2017, estuvo por un tiempo, no llegó a un año, pero estuvo varios meses como para haberse compenetrado, porque estuvo viviendo acá en el barrio Alberdi, justamente, él lo va a contar, estuvo viviendo acá frente a Clínicas, así que en el corazón del barrio. Estuvo trabajando con excelentes músicos locales, donde dejaron algunas grabaciones muy interesantes. Ahora lo que vamos a escuchar a continuación es una de esas grabaciones. Ahí conformaron un grupo con el cantante de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, Gustavo Vicentín, un gran cantante de tangos, en el bajo acompañado por Milton Arias, que es un músico muy versátil, que él en general se dedica al jazz, pero acá acompañando la parte de tanguera lo hace muy bien. Y bueno, y la solvencia de un bandoneonista, afortunadamente en Córdoba contamos con varios bandoneonistas de primera división. Este es uno de los bandoneonistas de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, y ya me va a salir el nombre. Y el tema que vamos a escuchar a continuación, mientras tratamos de comunicarnos con Alejandro Schwarzman, es El Sainete del Diablo. Cantado por Gustavo Vicentín y acompañado en guitarra por Alejandro Schwarzman, Milton Arias en bajo, y Pablo, que ya me va a salir el apellido, en bandoneón. Vamos con eso. Fisurao, con un vino toraba en la ochava y armándose un faso murmuraba pa' dentro un fracaso, como quien se cuenta a sí mismo un dolor. Me arrimé para ver qué decía aquel flaco tirado en la vereda, y asombrado me di cuenta que el guía que se confesaba con pena era Dios. No sé cómo entender, por más que quiero, este sainete de malandras y mureros, al usurero y su oro vida, al chupasangre y al servil, al indecente que miente y miente. Mira, no ves qué flor de gil, qué pobre Otario, el que creyó que la verdad está en los diarios. Qué estupidez, cuánta maldad, la tierra está en liquidación y el hombre en guerra con su propio corazón. De asesino te acusa el que mata, de haragán el que a otros explota, al que sabe lo toman de idiota y al burro lo visten de sabio doctor. Si parece Sodoma y Gomorra este vértigo de odio iracundo, todo el mundo pirao de la gorra detrás de la horda, peleados con Dios. Por eso estoy tirado en la vereda, crucificado por 30 míseras monedas. Mandinga baila en el zaguán, si pido pan, minga me dan. De la justicia no hay ni noticia, pero si un turro viene y vende la Argentina, la gente corre al que se afana una gallina. ¡Qué estupidez, cuánta maldad! Miércoles desde las 20 horas, acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Bueno, estamos ahora sí en comunicación telefónica con el autor del Sainete del Diablo, que es Alejandro Schwarman. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Aldo. No sé si se podrá levantar un poquito el volumen. Si se puede levantar un poquito. En plena avenida. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, un poquito mejor. Un poquito mejor. ¿Se puede levantar un poquito este? No, dice que estamos ahí al límite. Las ganas de traerte un poquito al programa porque, bueno, sabes que, digamos... Aldo. Sí. Sí, hola. Muy lejos, ¿eh? Ahora me acerco más acá al micrófono. Sí, un poco mejor. ¿Un poco mejor? Sí. Bueno, no me muevo de acá entonces. Bueno, decíamos de traerte al programa para que nos traigas, digamos... los recuerdos y lo que te despertó tu residencia acá en Barrio Alberdi. Vos sabés que este programa se emite desde el Club Belgrano en la Radio Gigante, que es la radio que tiene el club, y bueno, la verdad que fue una grata noticia la de tu zamba celeste dedicada al barrio y al club. Yo sé que sos un fana mal de San Lorenzo, pero que lamentablemente últimamente nos está teniendo bastante dijo cuando los hemos enfrentado. pero bueno, contanos un poco qué te trajo a Córdoba y cómo fue tu estadía acá en el barrio. Aldo, sí, hola. Sí. Sí, mirá, no te interrumpí para no resultar maleducado. La verdad que creo haber... Vamos a entrar en una especie de juego infantil. Sí. Vamos a suponer que estoy adivinando lo que me estás preguntando, porque la voz es como que se va y viene. Ajá. Entonces, digamos, estoy tratando de llenar esos espacios vacíos con mi imaginación, y supongo que me estás preguntando por mi estancia en el barrio Alberdi y... Escuché algo de eso, ¿puede ser? Sí, tal cual, exacto. Bueno. Bueno, qué sé yo, los caminos de la vida, una cuestión así de tiempo y también de no entrar en demasiados detalles, por una cuestión de, más que nada, de cosas que no vienen al caso de la vida privada. Los caminos me llevaron a Córdoba hace 2 años atrás, y digo los caminos, y el destino en concreto al barrio El Verde. Ajá. Sí. Mi estancia en Córdoba justamente me permitió conocer a gente maravillosa, artistas de primer nivel, como Gustavo Vicentín, uh-huh, Damián Torres, en fin, personas... Incluso Damián Torres... De excelente calidad humana, como sí, Marcela sí. Machado, en fin. Mirá. Fue una estancia muy fructífera, pero además, y para contestarte en concreto, me pasó algo en particular con el barrio El Verde. Cuesta mucho salir de la ciudad de uno, que es esta, Buenos Aires, con sus pros y sus contras. Últimamente mucho pro, también hay que decirlo, ¿no? En el mal sentido de la palabra. Uh-huh. Y bueno, yo me crié en un barrio, en una zona de Buenos Aires, en una especie de triángulo entre Parque Patricio, San Cristóbal, Boedo. Es una zona que, para quien conoce la capital federal, son barrios con mucha identidad, quizá un poco perdida con el tiempo. Sí. Pero en fin, está ahí no solamente la cuestión del tango, lo histórico, también ciertas rivalidades futbolísticas. Es decir, quién más, quién menos, quien ha nacido, se ha criado en esos barrios, lleva consigo esa impronta. Y me tocó visualizar o percibir de entrada en Alberdi. Yo vivía ahí enfrente, en diagonal al hospital de clínica, ese vínculo estrecho que tiene el habitante de Alberdi con la historia y con la identidad de ese barrio, ¿no? Uh-huh. Caramba, digamos, cuando empecé a hacer cuenta, me di enseguida caí en que yo vivía enfrente a uno de los lugares que deberían ser considerados monumento histórico de la patria, ¿no? Porque ahí en el hospital de clínica se forjó la reforma agraria hace 101 años. Reforma universitaria, sí. ¿Y qué dije yo? La agraria no, la universitaria. Sí, no, se ve que tengo la idea fija, perdón, la reforma universitaria. Claro. La reforma agraria creo que estamos un poquito lejos todavía. Sí, todavía estamos lejos. Sí, en 1918 la reforma universitaria. Eso. Y el cordobazo, dos hitos impresionantes. El cordobazo, Luz y Fuerza. Después también un poco enterándome, un poco más, indagando, preguntando, supe que el barrio Alberdi era el pueblo de La Toma, donde se habían refugiado los últimos comechingones, uh-huh, en resistencia contra el conquistador. Bueno, en fin, el barrio que cita ni más ni menos que el Chango Rodríguez, que es una figura del folclore argentino que está muy ligada a mi infancia, porque mi viejo era fanático del Chango Rodríguez. Mirá. Y de chico nos sentábamos en torno al combinado familiar a escuchar esas zambas, esas canciones que eran cantadas tanto por él como por tantos otros folcloristas famosos de la época. Sí, sí. En fin, el cine moderno ahí por Colón, que me entero hace poquito que fue felizmente recuperado por los vecinos. Sí, sí, una lucha. Me tocó estar en más de una de esas luchas, uh-huh, de los vecinos cortando la avenida. Tuve la satisfacción de entrar al cine. Me prestaron uno de esos cascos que se usan en las obras, sí, porque el techo corría peligro de derrumbarse. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Y entre ellas, la de la famosa huelga de los transportes en Córdoba, que fue para fines de mayo, el 17, uh-huh, sí, donde tanto los choferes de transporte urbano como las trolebuseras, las choferes de trolebuses, sí, presentaron una férrea lucha tanto contra el gobierno municipal como contra el gobierno provincial e incluso la burocracia. La burocracia sindical, tal cual, sí. Exacto, y ahí vi a esas mujeres abnegadas acampar en esa noche de frío ahí uh-huh. sobre la avenida de Bresarte. En fin, fueron impresiones muy fuertes que fui condensando y que terminaron en esta zamba, la zamba celeste. Zamba uh-huh. celeste por obvias razones. Hay un paredón ahí en la esquina de Colón y... ¿cómo se llama esta calle que por donde pasaba un pequeño arrocito? Que... El Aguaducho. No. El pasaje Aguaducho. Uh-huh. Ahí, ahí en la esquina hay un mural donde está bien grande el escudo del grano uh-huh. y la figura de Agustín Tosco con la inscripción Barrio Alberdi, territorio libre. Uh-huh. Exactamente, Redentor de América. Sí, sí, y eso sí. Me causó una muy linda impresión. Uno nace o va creciendo por el amor a un cuadro de fútbol. Yo te hablaba antes del viejo San Cristóbal, Boedo, uh-huh. mi viejo que era de San Lorenzo, en fin, en el barrio esas rivalidades, mis amigos, hincha Huracán, otro de San Lorenzo, y yo estoy muy identificado con San Lorenzo. Es decir, es muy difícil, se puede cambiar de novia, pero esta es una vieja verdad, ¿no? Se puede cambiar de novia, de partido político, inclusive, sí. Exacto, pero la camiseta no se cambia, ¿no? En todo caso, surgió para mí el Club Atlético Belgrano como una especie de amor compartido o de simpatía, si se quiere. Uh-huh. A partir de ahí me di cuenta, no es que uno lo va buscando, me di cuenta que estaba pendiente de los resultados de Belgrano, en fin. Mira vos. Y hasta el día de hoy, a veces, si bien no soy un gran seguidor de la campaña del club, de vez en cuando me da por fijarme a ver cómo salió, y si pierde, obviamente, lo lamento, y si gana... se festeja de un modo íntimo. Qué bueno. No quizá con el fervor y la pasión del club que lleva consigo toda la vida, uno. Claro, claro. Pero, en fin, está esa simpatía, sí, cómo no. Buenísimo. Bueno, antes de despedirte, porque la verdad que el tiempo nos corre, yo quería dejar que nos dejaras un recuerdo, se está cumpliendo por estos días, ya un año que nos dejara Carlos Andino. Vos sabés que en aquel momento supimos hacer un homenaje... Ay. Aldo, con una poesía Aldo. De él. Espera. Sí. Vamos a cambiar de oreja, a ver si con esta oreja bueno. Se escucha mejor. Me parece que el asunto está en alejarse del micrófono, ¿puede ser? Puede ser. A ver si te... A ver, ¿ahí me escuchas mejor? No, mucho mejor. Sí, mucho mejor. Bueno. A ver, para que me están dando indicaciones. Hablo... Ahí te escucho perfecto. Bueno. Te decía, hablo, sí. Ah, después lo llevo allá. Pues listo. Ya le entendí la explicación al técnico. Somos durazno, Marquito, tenernos paciencia. la referencia era a otro tremendo poeta que lamentablemente perdimos el año pasado. Justamente en aquel momento nosotros le habíamos hecho un homenaje a Carlos Andino y repentinamente... Se nos fue, y fíjate vos que ya está por hacer un año. Déjanos alguna semblanza. Primero de diciembre. Ah, mira vos, te está por hacer un año, fíjate vos. Sí. Mirá, más que una semblanza, ayer casualmente me estaba acordando del Gordo, uh-huh. y ya lo que voy a contar es muy triste, pero... La verdad que yo soy un tipo bastante duro, no soy de... Algunas cosas con los años me fueron endureciendo, ciertas expresiones, ciertas catarsis incluso, ¿no? Uh-huh. Mira, el primero de diciembre, no me acuerdo si fue el primero o el 2 de diciembre, yo venía en un colectivo, estaba llegando a la zona de Chacarita y recibo un mensaje en el celular de otro colega, Javier Sánchez. Me dice, Alejandro, ¿sabes algo de Carlos? Le digo, mira, no, la verdad es que no tengo ni idea. ¿Por qué me lo pregunta? Casualmente ayer le escribí y no me contestó. Me dice, no, mira, porque me están publicando ahí en Facebook que acaba de fallecer. Y le digo, no, mira, debe ser un chiste, era una cosa que yo no lo podía creer de ningún modo. Empecé a indagar, empecé a buscar en ese momento y a los pocos minutos comprobé que sí, que efectivamente la noticia era cierta. Automáticamente toqué el timbre, le pedí al chofer bajar de colectivo y ahí en la zona de Federico Lacroce hay una callejuela que pasa por atrás de la estación y te digo, no lo digo... No, mejor dicho, lo digo sin que se me caigan los anillos. Me tuve que esconder a llorar desconsolado porque no podía... No, fue una muerte que hasta el día de hoy yo no la puedo entender y la verdad es que cuesta. Porque Carlos era un tipo entrañable. Primero, de un talento ilimitado, desbocado por momentos. Un muchacho que tenía un montón de ideas en la cabeza y un montón de proyectos, de hecho que estaba con un disco terminado en la mano esperando que alguien se lo editara. En ese disco casualmente hay una canción que él me la dedica a mí y en la que me nombra inclusive. Mira. En fin, había una corriente de afecto mutuo. Una vez por mes por lo menos nos juntábamos a tomar unos vinos, a conversar, a cenar y bueno, es un hermano de la vida, de esos que son irreemplazables y justamente, ¿no? Como decía el Gordo Troilo en relación a Mansi, no tienen repuesto, uno los busca, uno sigue, digamos... recorriendo las calles, las avenidas que tiene que recorrer, se encuentra con amigos nuevos, con nuevas realidades muy lindas, muy interesantes, muy enriquecedoras, pero Carlos es ese amigo que no tiene ningún tipo de reemplazo, ¿no? Claro. En fin. Sí, fue un sábado, fue un día muy triste, lo recuerdo bien. Bueno, Carlos, sí, ahí se escuchan bocinas, se escucha un quilombo de ruido en la calle. Perdón, un auto acá, es Buenos Aires. Sí. Che, ¿y ese disco se logró editar después? Ya, si estaba... Tiene hasta el diseño de tapa, de hecho. Sé que un grupo de amigos estaba intentando editarlo. Mucho más no te podría decir, yo creo que merecería ser dado a conocer porque claro. Un disco maravilloso de Carlos. En fin. Bueno, sí, sé que es muy triste, pero bueno, no queríamos dejar de nombrarlo porque también su poesía no nos conmovía, no, la verdad que nos daba gusto poder leer cosas de él. Y lamentablemente no lo pudimos conocer personalmente, pero bueno, sabía de tu afecto y de tu amistad, así que no quería dejar pasar la oportunidad para tener también un recuerdo, porque yo creo que recordando a los artistas es como los mantenemos vivos y los mantenemos inmortales. No, seguro, es así, la peor de las muertes es el olvido, ¿no? Uh-huh. Así que no está con nosotros, pero de algún modo está. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la predisposición, a pesar de los inconvenientes técnicos, pero yo creo que salió bastante bien, se escucha. Y después te hago llegar el link para que lo puedas escuchar, a ver cómo salió el programa. Y bueno, te dejo un abrazo grande y vamos a pasar a continuación a escuchar la Zamba Celeste. Bueno, muchas gracias y un honor haber pertenecido... aunque sea de un modo efímero, a ese barrio con tanta historia y bueno, que lo llevo en el corazón hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Que quedó de algún modo ahí plasmado en esa zamba. Bueno, ese cariño, digo. Se nota. Muchísimas gracias y un abrazo. Nos estamos comunicando. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo, Aldo. Zamba Celeste, entonces, ahí está, en la versión de Alejandro Schwarman. Zamba, antiguo baluarte del come chingón, el cielo pirata y el pueblo la toma, que crece y se asoma allá por el Colón. El cielo pirata y el pueblo la toma, que crece y se asoma allá por el Colón. A veces te veo barriada de Alberdi, soñando tus lunas por el terraplén, y va como ausente una melancolía, igual que el suquía mojando mi ayer, y va como ausente una melancolía, igual que el suquía mojando mi ayer. Y ahora que vuelvo a mis pagos de siempre y escucho un acento al pasar cordobés, me acuerdo de tantos amigos sinceros, como si estuviera en Alberdi otra vez. Me acuerdo de tantos amigos sinceros, como si estuviera en Alberdi otra vez. El cine moderno toreando al olvido, Alberdi querido, tu bronca y tu voz, y aquella valiente pueblada de mayo que a toda la Córdoba brava se unió, y aquella valiente pueblada de mayo que a toda la Córdoba brava se unió. La sombra de Tosco golpeando la puerta, la historia entreabierta, la lucha otra vez, y al frente de todos las trolebuseras, heroicas obreras peleando de pie, y al frente de todos las trolebuseras, heroicas obreras peleando de pie. Y ahora que he vuelto a mis pagos de siempre y escucho un acento al pasar cordobés, recuerdo de tantos amigos sinceros, como si estuviera en Alberdi otra vez. Me acuerdo de tantos amigos sinceros, como si estuviera en Alberdi otra vez. Radio Gigante. Bueno, así pasaba esta zamba celeste que ya pasa a formar parte del cancionero de este barrio, ¿eh? Porque la verdad que supo captar en el folclore del Chango Rodríguez, porque la verdad que tiene una melodía muy, muy emparentada con la canción del Chango Rodríguez. Así que la verdad que... ¿Sabes que está muy bueno? Alguien que viene de otro mundo. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Y de pronto se inserta en este barrio y se ve conmovido por esto, ¿no? Sí, sí. Se ve conmovido por la mística, se ve conmovido por la historia. Y uno dice, bueno, nosotros que lo tenemos acá, todos los días pasamos por acá, realmente nos daremos cuenta de eso. Nos daremos cuenta, sí. Así, como se da cuenta una persona que viene, como te decía, de otro mundo, porque sí. Buenos Aires es otro. Totalmente. Así que sí, yo creo que uno cotidianamente nombra a Alberdi y realmente todo el contenido que hay atrás es tremendo. Es tremendo. La historia de este barrio, de esta zona, es tremenda. Y que alguien la sepa valorar, la sepa interpretar y la sepa plasmar en un tema, sí, con sí. un pensamiento, es fabuloso. Sí. Realmente sí. Fabuloso. Evidentemente que la sensibilidad poética de Alessandro Schwarman ha hecho que a través de una zamba pueda reflejar, dar un pantallazo, una pincelada de lo que es esta zona de la ciudad, ¿no? Muy bien pintada. Nos queda poco de programa y queríamos hacer un comentario de una estafa que se hizo en el fútbol mundial, porque fue una estafa a nivel internacional, ¿no? Sí, hay gente que tiene más clara que nosotros, ¿no? Sí. Nos referimos a la increíble historia de Carlos Enrique. O sea, se llamaba muy parecido al Carlos Enrique, el jugador nuestro. Pero con H. Pero este es con H y el otro apellido es Raposo. La historia de este muchacho que se remonta allá por los años 84. La historia dice que era una persona que no sabía ni jugar las cartas. Y tenía muchos problemas por poder manejar la pelota. Así lo recordaba el ex defensor brasilero campeón de la Copa del Mundo en 1994, Ricardo Rocha. Qué tremendo jugador, ¿no? Ricardo Rocha. Así lo recordaba a Carlos Enrique Raposo, el jugador que estafó al fútbol con su carrera profesional. El Kaiser, como lo apodaban por aquellos años, quería ser futbolista, pero odiaba el fútbol. En una época donde no había tanta tecnología, cumplió su meta. Pasó por más de 10, escucha bien, 10 clubes y nunca disputó un partido completo. Un grande. A pesar de ser delantero, no tenía olfato goleador, ni un buen desmarque, ni una puntería maravillosa. Sus buenos contactos, la excelente relación con la prensa y un carisma entrañable fueron sus armas para triunfar. Amante de la buena vida, por supuesto, el dinero y la fama, Carlos Enrique Raposo sabía que una profesión en particular podía cubrir sus expectativas. Él quería ser futbolista de élite sin tener que transpirar y lo logró. En 1986, con 23 años de edad, el brasileño comenzó a formar su camino. Conocedor del ambiente futbolístico, se paseaba por las discotecas en busca de algún plantel profesional. Fue en una de aquellas noches donde dio con Mauricio de Oliveira Anastasio, un ícono del Botafogo de aquellos años. Raposo logró hacer contacto, sacó a relucir su carisma y entre copas y bromas lanzó: ¿tú crees que puedo meterme en el primer equipo no como empleado, sino como jugador? El atacante carioca se dejó convencer y se transformó en su representante. Había que armar una buena imagen para que los directivos del albinegro no duden de él. Lo primero que se le ocurrió fue el apodo: de ahora en adelante serás el Kaiser. El parecido físico con el astro alemán Franz Beckenbauer fue de gran ayuda. Posteriormente debieron armar un currículum y allí nació la primera de las grandes mentiras. Carlos Enrique decía haber formado parte del Independiente, campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental de 1984, y con una fotografía podía comprobarlo. Claro, en la imagen aparecía Carlos el Loco Enrique, sin H, que nada tenía que ver con él. Pero en tiempos donde la tecnología era escasa, no lo pudieron comprobar. Nadie se tomó el trabajo de estudiar si realmente esto había sido real. Ese año, y con el cartel de figura, llegó al Botafogo, y con eso un nuevo inconveniente: Raposa odiaba jugar al fútbol, solamente le importaba la fama y el dinero que hacían los jugadores, y iba a demostrar lo que supuestamente había logrado con los Rojos de Avellaneda, o no. Iba a los entrenamientos y a los pocos minutos de ejercicios me tocaba el muslo o la pantorrilla y pedía ir a la enfermería. Durante 20 días estaba lesionado. En esa época no existía la resonancia magnética, recordó el brasileño en una entrevista con el sitio Globo Sport después de su retiro. Cuando los días pasaban, tenía un dentista amigo que me daba un certificado médico con algún problema físico. Y así pasaban los meses. En Botafogo creían tener en mí un crack y era objeto de misterio. Yo firmaba el contrato de riesgo, el más corto, normalmente de unos meses. Recibía las primas del contrato y me quedaba allí durante ese periodo. Después de un tiempo sin jugar, debía emigrar para no levantar sospechas. Gracias a su personalidad, forjó nuevos contactos. Uno de ellos fue Renato Gaúcho, exjugador de la Roma y selección nacional, que lo terminó llamando al Flamengo, nada más y nada menos, ¿no? El club más popular de Brasil. Sí, sí, no, sí. No es un club de barrio. Y el rival del Fluminense en el clásico. Claro. Al año siguiente ya estaba en el Fla. El Kaiser era un enemigo del balón. En el entrenamiento le pedía a algún compañero que le pegara una patada y así lo iban a buscar, lo llevaban a la enfermería, rememoraba. Allí continuó con las estafas. El jugador de 24 años llegaba a los entrenamientos hablando por celular en inglés con supuestos agentes europeos. Algo sumamente moderno para 1987. Fingía que hablaba inglés y lo hacía mal. Un día descubrió que no hablaba con nadie. Un día descubrí que no hablaba con nadie, relató Rolando Torres, ex preparador físico del club. El Kaiser continuaba sin jugar un solo minuto, pero encontró una forma de partir a su nuevo destino. Sus nuevos modales con la prensa lo llevaron a su primer fichaje internacional. Internet no existía, las imágenes salían a cuentagotas, un buen artículo escrito a su favor, unas buenas palabras de sus colegas y ya era el nuevo jugador del Puebla de México. Tengo facilidad en hacer amistades, a muchos periodistas de mi época le caía bien porque nunca traté mal a nadie. El juego, la comida, el ambiente, nada era del agrado del futbolista y finalmente recaló en Estados Unidos. El paso por Patriots de la Premier Development League estadounidense lo cogió por 6 meses. Partidos completos, probablemente he jugado 20 o 30, pero todos amistosos. Aseguraba Raposo que en 1989 estuvo a punto de disputar un encuentro oficial con su nuevo equipo, el Bangú. Me tocó ir al banco. Ah, esta anécdota es genial. Curitiba se puso 2-0 y a los pocos minutos de juego suena el radio de Moisés. El DT atendió y me dijo que tenía que entrar, que era un pedido de Casto de Andrade, el presidente del club. Comencé a calentar y vi que algunos hinchas estaban insultando al equipo de atrás del alambrado. Salté el cerco y fui a pelearme con ellos. Me expulsaron antes de entrar. Aquella fue la maniobra que encontró para continuar con su mentira. Genial. En el entretiempo de Andrade bajó furioso a increparlo, pero Raposo fue el que habló primero. Antes que diga cualquier cosa, Dios me dio un padre biológico y me dio otro. Así que nunca voy a permitir que los hinchas digan que mi padre es un ladrón, que hace cosas malas y eso es lo que dijeron los hinchas de usted. Él me abrazó por el cuello, me dio un beso. Le dije, perdón doctor, de acá una semana o 15 días se va a librar de mí. Pero él llamó a un dirigente para que me renovara 6 meses más, confesó a un medio brasilero en el año 2011. Consultado por la revista Full for Two, el CEO del Bangú, Pedro Nardelli, confirmó su existencia. Conocemos la historia. Fue contratado por el club. En un momento dado hizo una temporada completa. Finalmente llegó el día. El Kaiser cumplió el sueño de cualquier futbolista. De cualquier futbolista profesional latinoamericano. Llegar a Europa. ¿Hasta dónde llegó el muchacho, no? En 1990 aterrizó en el Ajaccio francés como una estrella. Desde su presentación debió utilizar recursos para matizar su poca habilidad con el balón. El estadio era pequeño pero estaba lleno de hinchas. Creía que solo entraba a saludar a los simpatizantes, pero había infinidad de varones, teníamos que entrenar. Se iban a dar cuenta de que era horrible. Empecé a agarrar pelota por pelota y se las pateaba a los hinchas mientras al mismo tiempo saludaba y besaba el escudo de la camiseta. Un genio, un genio. El tipo no le hacía mella nada. Los aficionados enloquecieron, mientras que los dirigentes se agarraban la cabeza porque los hinchas se llevaron de recuerdo todos los balones. Habré pateado unos 50, no quedó ni uno, relato. Como si fuera poco, el brasilero se ganó a la afición gala en solo 20 minutos de un partido. apenas ingresó al campo, se hizo el desgarrado y pidió seguir a pesar del dolor por amor a la camiseta. Tras su paso por Francia, retornó a Brasil, donde pasó por el América, el Vasco da Gama, el Fluminense, el Palmeiras y el Guaraní. ¿Cuántos jugadores quisieron jugar en esos equipos, no? Hasta que finalmente, con 38 años, optó por retirarse. Me sentí culpable de no haber cumplido con las expectativas de la gente. Mucha gente buena creó expectativas en mi alrededor y nunca obtuvo resultados, remarcó Carlos Enrique Raposo, quien aseguró: no me arrepiento de nada. Los clubes engañan mucho a los futbolistas. Alguno tenía que vengarse de ellos. Actualmente, el hombre de 54 años que supo compartir equipos con leyendas como Rocha, Gaucho, Romario, Branco y Bebeto, entre otros, dirige un gimnasio y se autodenomina personal trainer. En una entrevista reciente a 442, declaró que no se hizo millonario, pero vivió bien durante un tiempo, 20 años exactamente. Sin labura. Increíble que esto haya ocurrido en el fútbol profesional y haya llegado hasta Europa, ¿no? Pintoresca historia, una verdadera leyenda. Y algo de verdad tiene cuando dice: los clubes engañan a los jugadores. Algo de verdad tiene. Muchas veces, ¿no? La verdad que ha ocurrido. Che, bueno, vamos a terminar este programa siguiendo con el tango, porque un gran cantante como Cucuza Castielo ha sacado un disco que se llama Menesunda, donde hace una fusión entre temas clásicos del rock nacional con clásicos del tango. El disco arranca con unas palabras de presentación a cargo del recordado y querido Rodolfo García, el baterista de Almendra, que es muy amigo de Cucuza Castielo. Y así vamos a empezar a presentar este disco, Una emoción, rock and roll. Cucuza Castielo y las palabras de presentación a cargo de Rodolfo García. Lo tenemos en el aire, ahí vamos con esto. Urbana. Es una tangolencia rockera eterna. Vengan a ver qué traigo yo en esta unión de notas y palabras. Es la canción que me inspiró, la evocación que anoche me acunaba. Es voz de tango modulando en cada esquina, por el que vivo una emoción que lo domina. Quiero cantar por este son que cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión anoche lo escuché, compuesta la emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser procas, se llama tango y nada más. Barrio Sur, en el sótano entonado por el vaso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. El final de una murga enamorada que a otro barrio brindará una flor, su cantar. Ya se va el camión y quien no se suba a tiempo en otro pueblo quedará por su amor conquistado. El adiós, el final de una murga enamorada que a otro barrio brindará una flor, su cantar. Amor, estar. Gigantes de Alberdi para el mundo. Belgrano está por el aire. Sentimiento Celeste. Radio Gigante. Ahí empezamos la presentación entonces de este disco Menezunda de Cucuza Castielo, un cantante muy es de Buenos Aires, porteño, muy arraigado al rock, pero digamos que sabemos que en un momento el rock y el tango se entrecruzan. Se retroalimentan. Sí. Sin duda. Hay sobrados ya ejemplos de esto. Hasta en algunas épocas, en los años 70, el Lito Nevia ya incorporaba bandoneones en algunos temas. Yo me acuerdo en los Lunes de la Eternidad, en el disco Melopea. Creo que era Vinelli. Daniel Vinelli tocaba el bandoneón. Después los arreglos en Almendra que Spinetta metió en Laura Bay, eran arreglos muy tangueros. O sea, siempre estuvo. Es una música muy fuerte, no vamos a descubrir nada con saber que el tango tiene una presencia fenomenal. Bueno, ya el miércoles pasado escuchamos la versión de Luis Alberto Spinetta de Grisel. Claro, sí, por ejemplo. Y la que vamos a escuchar ahora es una linda mixtura entre. Un tema, nada más y nada menos que de Los Redondos, La Hija del Fletero, entremezclado con el tema Amurado, un clasicazo, en la voz de Cucuza Castillo, lo vamos a escuchar. Linda, infinita, volvió a Madrid, donde parece que es feliz. Ese día me mandó al descenso, recuerdo como su mirada me volteó. Pero dos que se quieren, se dicen cualquier cosa, ¿viste? Ay, si pudieras recordar sin rencor. Campaneo mi catrera y la encuentro desolada. Solo tengo de recuerdo el cuadrito que está allí. Pinta viejas y unas flores y mi alma atormentada. Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí. Una tarde más tristona que la pena que me aqueja. Arregló su bagallito y apurado me dejó. No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja. La miré que se alejaba y pensé, todo acabó. En mi buzón hay un par de cartas suyas. Fueron juntándose y no tuvo el valor. Todavía su amor me da descargas. Nunca tuvo el higo seco junto a mí. Pero a los ciegos no le gustan los sordos. Y un corazón no se endurece porque sí. No calentás la misma cama por dos noches, me reclamaba. Y no la quise oír. Hice de todo. De todo para impresionarla y dejé huérfano todo su penar. Pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor. Pulincito que conoces mis amargas desventuras, no te extrañe que hable solo que es tan grande mi dolor. Si me faltan sus caricias, sus consuelos, sus ternuras, ¿qué me quedará a mis años si mi vida está en su amor? ¿Cuántas noches voy vagando, angustiado, silencioso? Recordando mi pasado con mi amiga la ilusión. Voy en gorda, no lo niego, pues será muy vergonzoso. Pero llevo más en gorda a mi pobre corazón. No me gustó cómo nos despedimos. Daban rocío sus labios y no bebí. Sopa de almeja es todo lo que como. Siempre fui menos que mi reputación. Pero a los ciegos no le gustan los sordos, ¿viste? Y un corazón no se endurece porque sí. Si bebiera estoy tan viejo, tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan tan funeros berretines que voy por los cafetines a buscar felicidad. Pero a los ciegos no le gustan los sordos y un corazón no se endurece porque sí. Realmente una letra muy tanguera. Cuando se la escucha así recitada, está tan entreverada con Amurado que realmente parece una sola pieza, ¿eh? Barrio, barrio puro. Humildemente, pero sin pedir permiso, el tango vuelve al barrio. Así reza la página de Cucuza Castielo en Facebook. Hernán, que es su nombre, Castielo, comenzó a cantar a los 6 años y en esos años compartió los escenarios en los clubes de barrio con sus referentes, Goyeneche, Florial Ruiz y Rubén Juárez. También con Miguel Montero, Alberto Marino, Roberto Rufino y Luis Carrey, entre otros. En 2005 fue ganador del primer premio Mejor Tango Canción en el certamen Hugo del Carril con su tango Tibieza. Y a finales de 2007 gana el mismo certamen, esta vez como cantor, siendo así el primero en la historia de dicho certamen en ganarlo en 2 rubros diferentes. A raíz de esto, en agosto de 2008, realizó 2 presentaciones junto a la Orquesta del Tango de la Ciudad, dirigida por los maestros Raúl Garelo y Néstor Marconi, nada menos. Cantó y canta con la orquesta de Juan de Dios Filiberto, la orquesta típica Almagro, y también es cantor invitado de Amores Tangos, de la orquesta de Julián Peralta, la orquesta típica Pichuco, del Sesteto Vale Tango, del trío La Cruz Heller Nikitov, de Tango Bardo, con quienes se encuentra grabando un disco, o del Sexteto Mayor, entre los más destacados. Fue varias veces invitado a compartir escena por artistas de diferentes géneros y estilos, como Ariel Ardit, Lidia Borda, Dolores Solá, Rita Cortese, La Chicana, Guillermo Fernández, Estelares, Pablo Dacal o Mora Godoy. Intentando juntar nuevas y viejas generaciones de cantores, músicos, autores y compositores, ideó la convivencia tanguera. E intentando también el cruce entre el tango y las canciones del rock nacional, lleva adelante Menezunda, Tangolencia Rockera, junto a importantes invitados, músicos, cantantes y cantautores de la canción, que es lo que estamos presentando hoy aquí en el programa. Vamos con un tema más. Acá la mixtura viene dada por las rubias. Las rubias de New York, de Carlitos Gardel, y la rubia tarada. Qué bueno, dale. Vamos con eso. Mary, Peggy, Betty, Julia, rubias de New York, cabecitas adoradas que mienten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julia, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turbar y soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, Así es, Marí, tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Betty. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿Por qué te pelaste? Yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. Así pasaba esta creativa conjunción de dos rubias versionadas en distintas épocas, la rubia de New York de Carlitos Gardel y la rubia tarada de Sumo. Ah, excelente, un autor que no conocía y me gustó mucho, me parece muy muy original. Sí, sí, me parece que para la pobreza que hay en muchos ámbitos musicales últimamente, esto realmente es una bocanada de aire fresco. Realmente. Bueno, para vamos a hacer una última referencia a Hernán Cucuza Castielo. Hernán dice que se dice normalmente que el tango te encuentra a la vuelta de los 40. A él lo encontró a la salida de la escuela. Lo suyo fue un romance que comenzó de pequeño, pero que continúa hasta hoy, que involucra a su familia y a su vida toda. Es que Hernán Cucuza Castielo tiene precisamente eso, el don de convertir a nuestra canción ciudadana en una voz actual y cotidiana. Necesaria como el pan de cada día, su expresión sencilla sabe interpretar sin falsedades, sin impostaciones para el turismo. Es una voz argentina, con todo el sentimiento y las reverberaciones que esta declaración arranque. Y así, decidido desde muy joven a dedicarse al tango, casi sin darse cuenta y con el flequillo perdido en el tiempo, este magnífico cantor festeja sus 40 años con la música. Es increíble que este tipo de 46 años haya compartido escenarios con Rodolfo Grela, con Roberto Goyeneche, Floreal Ruiz o Rufino o Miguel Montero. Y es más increíble aún la humildad con que se lo toma. Esa de ser parte de la leyenda viva del 2x4. Bueno, Arturo, vamos con un último tema y ya con esto nos estamos despidiendo el programa por el día de hoy. Bueno, muy interesante me parece lo de Leandro en la primera parte del programa. Bueno, seguro, sí, sí. Algo que esperemos que se pueda realizar con las chicas, el equipo femenino. Y bueno, y después con este personaje que vivió acá a la vuelta, y que realmente nos llenó de alegría saber que alguien de otro lado, de otro mundo, como me gusta decir a mí la gente que vive en Buenos Aires, se dio cuenta. Interpretó al dedillo. Así es. El significado que tiene este barrio. Bueno, el último tema que hemos elegido es uno de Charlie, para no errarle, porque realmente tanguero, el Charlie tiene mucho de tanguero, ¿no?, en sus composiciones. Lo que nos va a despedir hoy es musicalmente, y vamos a despedir el programa también, dejando saludos para toda la barriada, para toda la hinchada, y esperando el próximo sábado, es el partido con Ferro. Bueno, 18:40. Esperamos ahí que la gente no decaiga en su actitud, la gente va a seguir acompañando, más ahora identificados con técnicos del riñón del club, como se dice, y le deseamos la mejor de la suerte a Constantín y su nuevo equipo técnico para conducir este interinato, que esperemos que más que un interinato sea una realidad definitiva para terminar de conducir este campeonato. Sí, me acordé de algo que quiero remarcar porque yo tengo 65 años, la mitad de mi vida la pasé con golpes militares, más de 30 años viviendo bajo dictaduras. Entonces no me parece bien que se le pida la renuncia a la comisión directiva, ¿no? todas estas cuestiones que he escuchado, que he visto. Sí, hubo una movida, ¿no? El sí, martes. Exactamente. Ayer. Me parece que hay que respetar las instituciones, hay que respetar los periodos, hay que respetar los tiempos. Uh-huh. Y esta gente deberá hacerse responsable. Seguro. No irse. Le estamos dejando lo más fácil. Yo creo que se tienen que quedar y afrontar esta situación. ¿No? Y esperemos que le hagan con responsabilidad. Y bueno, y en abril, muchachos, son las elecciones. Así es. Habrá que ver quién tiene la suficiente entereza como para meterse en una... Entereza y capacidad, porque mira, cuando falleció don Alfredo Ascuti, lo que se escribió sobre él era la radiografía de lo que es un técnico de fútbol, de un presidente. De un club, ¿no? El tipo no era millonario. No. No tenía chequera. No tenía imaginación, tenía honestidad, tenía calidad de vida, era un tipo inteligente. Con eso solo alcanzaba. Sí. Tal cual. Bueno, no me quiero enojar. No. Pero bueno, pidamos calma, que se apaciguen los ánimos, que todo el proceso electoral nos convoque y que en abril podamos desembocar en una continuidad institucional y democrática que tanta falta nos hace. No nos olvidemos que el club estuvo en una situación muy difícil y que, bueno, hemos salido de la quiebra. Y por supuesto que no es excusa ahora hablar de aquellas épocas que ya son historia, pero me parece que hay que seguirle dando continuidad a lo institucional. Es lo único que no va a dar calidad institucional y democrática y todo lo demás. Buenas noches, lo que viene es El Tuerto y los Ciegos, a cargo de Cucusa Castielo, en este disco Tangolencia Rockera, en Menezunda. Y bueno, Arturo, nos estamos viendo. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, gracias. Chao. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver. Aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenido el sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma estaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila Cassandra, digo bien, la pude ver. No hablo yo fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder.